continuación, Sin Gravedad, al terminar, DJ Tour. Continúa escuchando la programación juvenil de Radio Universidad de Occidente. Radio Universidad de Occidente presenta... ¡Se aproxima! ¡Se aproxima! Estamos subiendo la temperatura del universo con los mejores éxitos del pop en español. Sin Gravedad, en donde no existen los límites de diversión. Atrévete a navegar a través del espacio sin gravedad. Efectos atractivos y un alcance infinito de movimientos a gran escala, en donde cada éxito gira su propia órbita. A partir de este momento, estarás sin gravedad, recibiendo lo que tus oídos querían escuchar. ¡Iniciamos! Hola, bienvenidos. Me da gusto poder saludarte en una nueva emisión más del programa Sin Gravedad. Desde Los Mochis, Sinaloa, te habla y te saluda tu amiga y servidora Italia Navarrete en conducción a nombre de Álvaro Robles en producción. Te recuerdo, el teléfono en cabina es el 818-2025 para que te comuniques con nosotros a partir de este momento. Damos la bienvenida al auditorio de Radio Plaza que nos escuchan en Colotlán, Jalisco, y para quienes lo hacen a través de la emisora piloto Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. Espero que hayas disfrutado estas lindas vacaciones y que todas esas personitas que salieron de viaje ya estén de regreso, algunos para reanudar sus labores y los chicos y chicas, niños y niñas ya listos para dar inicio a una nueva etapa de su vida en este nuevo inicio de ciclo escolar 2008-2009. Damos inicio a la programación del día de hoy con los mejores temas musicales y por supuesto con las notas informativas del mundo de la farándula que actualmente están aconteciendo, tal es el caso de la agrupación juvenil de RBD, que a pocos días de haber dado a conocer la desintegración del grupo ha generado muchísimas reacciones y comentarios contradictorios de dicha determinación y futuro del sexteto. Por un lado, Pedro Damián, creador y productor musical del grupo, dijo en un comunicado publicado en el sitio web del grupo que la decisión surgió luego de una reunión entre los miembros y posteriormente con la empresa, dejando muy en claro que no fue él ni una persona en específico quien tomó la decisión, puesto que fue un acuerdo grupal donde todos y cada uno de los que forman parte coincidieron con esta separación. No obstante, Maite, Cristian y Anaí han dicho que les dolió mucho cuando les informaron por teléfono de la noticia sobre el inicio de la desintegración. Algunos medios han especulado que se trata de un ardid publicitario para llamar la atención ahora que inician una gira por España y otros países. Bueno, pues mientras nos informamos bien a fondo sobre este acontecimiento, vamos a escuchar uno de los temas con los que se dio a conocer dicha agrupación. Esto es Sálvame. Thank you. puedes encontrarte en cualquier lugar, pero ahora estás sin gravedad. Acabamos de escuchar a RBD interpretando Sálvame, una de las principales canciones con las que se dio a conocer. Y hablando de despedidas y separaciones, quien también pretende despedirse de los escenarios es la cantante Gloria Estefan después de llevar a cabo su gira 90 millas, que de acuerdo al artista será la última de su carrera. A continuación escucharemos 90 millas, una canción muy rítmica para que te pongas a bailar. Echo darago ile agore chureo. Los éxitos musicales llegan a tus cinco sentidos, sin gravedad. Escuchamos a Gloria Estefan con 90 millas, uno de los principales temas de su última producción. Siguiendo con las últimas noticias, te cuento que quienes se encuentran muy feliz en estos momentos son el cantante David Bustamante y la actriz Paula Echeverría por el nacimiento de Daniela, su primera hija que nació el pasado lunes en un hospital de Madrid. Situación por la que David tuvo que cancelar el concierto que ofrecería en Ciudad Real ese mismo día, pues prefirió estar presente en el nacimiento de su primera hija y estar al lado de su esposa. Por el momento Bustamante no ha cancelado otro concierto más, por lo que retomará el recorrido que actualmente hace por toda España la siguiente semana. Vamos con esto que lleva por nombre Cobarde, tema que viene incluido en su más reciente disco Al Filo de la Realidad. Desde la distancia no busco tu perdón. Entiendo que no entiendas nada porque me fui sin más, sin decirte adiós. No fui

hacemos movimientos a gran escala, sin gravedad. Esto fue Solo Tú, canción interpretada por Gaby de la nueva banda de Timbiriche. Proseguimos con los temas más recientes de la música que ya son todo un éxito gracias a que todos ustedes así lo han decidido. Tal es el caso de Ednita Nazario, quien grabó a dueto con Natalio, vocalista de La Quinta Estación, esto que se titula No. Que me até por serte fiel, por entregarte mi alma y mi libertad. Ya me envenené lo suficiente con tu desnudez, con aguantar todo el horror que me hiciste soportar. Y soy yo, nadie más, la que dice que perder la fe en mí, dando por hecho que yo era para ti. Ya sé lo que es ir al infierno en donde tú estás, donde serás el rey de los que no saben llorar. Y soy yo, nadie más, la que dice que cada éxito gira su propia órbita, sin gravedad. Ahora vamos a escuchar esto que se titula Te ha robado, bajo la interpretación de Mijares. Miente. Yo no pienso lastimarte, yo te amo como a nadie y no quiero separarme de ti. Ella miente, no es verdad que te he olvidado, yo siempre estaré a tu lado, aunque intenten alejarte de mí. Si su voz te ha confundido, con todo este amor te pido, siente lo que somos tú y yo. Te ha robado la alegría que había en tu corazón, ha quitado de mi vida tus caricias y la fuerza de este amor. En verdad es tu enemiga, está escondida en tu dolor. No hagas caso a lo que diga, solo escucha a tu corazón. Miente cuando intentas ser quien eres y tener lo que tú tienes. Date cuenta, quiere hacerte sufrir. Ella miente, no es verdad que te he olvidado. Yo siempre estaré a tu lado, aunque intenten alejarte de mí. Si su voz te ha confundido, con todo este amor te pido, siente lo que somos tú y yo. Te ha robado la alegría que había en tu corazón, ha quitado de mi vida tus caricias y la fuerza de este amor. En verdad es tu enemiga, está escondida en tu dolor. No hagas caso a lo que diga, solo escucha. Alegría que había en tu corazón, ha quitado de mi vida tus caricias y la fuerza de este amor. En verdad es tu enemiga, está escondida en tu dolor. No hagas caso a lo que diga, solo escucha. Existen estrellas, planetas sin gravedad. Lo que nos acaba de interpretar Mijares es este arrobado. Te recuerdo nuestro correo electrónico singravedad-01@hotmail.com para que nos hagas llegar tus sugerencias. El teléfono en cabina es el 818-2025. Saludamos y agradecemos a todas las personas que nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares por medio de nuestro programa Sin Gravedad a través del 820 AM Radio Universidad de Occidente y Radio Plaza. Hemos llegado al término de esta emisión y me despido con esto que lleva por nombre Juro que te amo, a cargo de David Bisbal. Gracias por habernos escuchado en el programa del día de hoy a través de Radio Plaza desde Colotlán, Jalisco, y en la emisora piloto Radio Universidad de Occidente. Gracias, hasta pronto. Quiero respirar el aire helado y que me queme. Ya no quiero navegar y naufragar entre la gente. Ya no quiero soportar seguirme hundiendo lentamente. Hoy quisiera despertar y abrazarte como siempre. Mis manos sueñan tu piel, mis ojos aún te ven, mis labios no besan ya y mi corazón me pide que te encuentre donde estés, que te busque en cualquier lado, porque sigo enamorado y nunca te quise perder, y es que el tiempo me ha de ti. Ya no sé cómo ahuyentar este silencio que me atrapa. Ya no debo continuar con tu recuerdo que me mata. Ya no soy ni la mitad de lo que un día fui contigo. Sin ti las horas se me van como neblina sobre el río. Mis manos sueñan tu piel, mis ojos aún te ven, mis labios no besan ya y mi corazón me pide que te encuentre donde estés. Te quise perder, y es que el tiempo me ha engañado, y pasa lento frente a mí, porque mi alma se ha negado a seguir viviendo así, porque juro que te amo, aunque esté lejos de ti. Aunque esté lejos de ti. Sin Gravedad. El programa que invade los sentidos de la radio a través de los mejores éxitos del pop en español. Todo esto sin límites de diversión. A partir de ese instante, regresa la tendencia de los cuerpos a dirigirse al centro del planeta. Te invitamos para quedarte sin gravedad la próxima semana. Sin Gravedad, en donde cada éxito gira su propia órbita. Hasta la próxima. Radio Universidad de Occidente. Rimbombante presenta la palabra de hoy. La palabra del día de hoy es embate. Y el ejemplo para esta palabra dice así: tras el embate de las olas, el barco se hundió. Es decir, embate significa golpe impetuoso del mar o acometida impetuosa. Mi nombre es y seguirá siendo Juan M. Mesa. La invitación en esta ocasión es a que utilicen las palabras de rimbombante a manera de embate. Yo soy Alfonso Arcelar. Recuerde que pueden enviar sus quejas, sugerencias y comentarios a la dirección de correo electrónico que todo el tiempo escuchan al final de este podcast. Mi nombre es David Ochoa, muchas gracias. Hasta luego. Embate es cuando dos equipos de fútbol quedaron embatados. Rimbombante @rd.com.mx